Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos para conocer la información cultural nacional e internacional, los personajes y sucesos. Les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional, estamos en la www.casadelacultura.gov.es. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa les informamos sobre la restitución de bienes culturales que Estados Unidos ha hecho con piezas arqueológicas de Egipto y además la muestra de cine francés que nos presenta clásicos del cine del siglo XX. En el segmento Caras Caretas les contaremos del concierto Colores que se realizará en la Casa de la Música este martes 28 de abril. En especiales desde la casa les contamos sobre el homenaje realizado al pintor Gilberto Almeida. Y para finalizar nuestro informativo tendremos la información de los personajes y sucesos que componen la historia cultural de nuestro país que han tenido lugar un 27 de abril. Arrancamos el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. La maldición de la momia les cayó a los traficantes de bienes patrimoniales en Estados Unidos. Las piezas arqueológicas han regresado a manos del gobierno egipcio. La semana pasada, Estados Unidos devolvió al gobierno de Egipto decenas de piezas arqueológicas antiguas que habían sido vendidas ilegalmente. Las piezas que fueron recuperadas como parte del operativo La Maldición de la Momia y entregadas en el edificio de la National Geographic Society incluye un sarcófago en estilo greco-romano, la escultura de un caballo y múltiples estatuillas. La preservación de la herencia cultural de la humanidad es un reto difícil en estos días. Pensar que algunos de estos atesorados artefactos estaban en garajes expuestos a los elementos es inimaginable, señaló la directora de la Oficina de Inmigración y Aduanas, Sara Saldaña. El sarcófago, una de las piezas más grandes de la colección, fue encontrado en un garaje en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York, en el 2009, y un año después se recuperó en Detroit una balsa mortuoria. Estados Unidos ha devuelto al gobierno de Egipto más de 80 antigüedades desde el 2007. La operación La Maldición de la Momia ha recuperado más de 7.000 artefactos culturales en todo el mundo. Un amplio abanico para conocer las pasiones humanas, esa es la magia del cine alternativo. Una propuesta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con luces, cámara y acción, Viviana Tituaña nos sumerge en el mundo de la cinematografía. Adelante. ¿Está cansado de los films tradicionales que presentan las salas de cine? Preste atención. La Cinemateca de la Casa de la Cultura, con el apoyo de la Alianza Francesa, presentan la muestra gratuita Grandes Directores del Cine Francés de los años 30 al 70. Desde hace 33 años, la Cinemateca busca llevar el arte a la población en general con proyecciones de cine alternativo y de calidad. Estas películas retratan las alegrías, tristezas y frustraciones que usted y yo alguna vez hemos sentido. La directora de la Cinemateca, Vilma Granda, considera que el cine es una forma de educar y formar a través de las imágenes. El cine francés ha estado como en la posibilidad de que la Cinemateca los haya podido programar desde hace muchos años. Entonces hoy podemos tener la suerte para los nuevos jóvenes de ahora entregarles eso que ha sido un proceso de la Cinemateca. Lo hemos hecho con Italia, lo vamos a hacer con España y lo estamos haciendo con Francia ahora. En 10 días se exhibirán obras de grandes directores como Jean Vigo, François Truffaut, entre otros. Laura Godoy, coordinadora general de la Cinemateca, afirma que el cine alternativo impacta y cautiva al espectador. Les recomiendo que vengan a ver Cero en Conducta, 400 Golpes, La Gran Ilusión, Hiroshima, Mi Amor. Son películas que vienen desde 1930, cada una que se ha hecho hasta 1970, pero que sigue tan vigente, que el cine es tan lindo porque es universal, está presente siempre. Y eso, invitarles, que es un privilegio tener aquí en el cine de la Casa de la Cultura esta programación y gratuito. No se pierda esta exhibición gratuita, disponible hasta el 3 de mayo en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con funciones a las 17 y 19 horas 30 de lunes a sábado y los domingos de 16 a 18 horas. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Viviana Tituaña. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en este informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado para hablar sobre el concierto Colores que se presenta en la Casa de la Música. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo Bitácora. Como siempre, les reiteramos los medios a través de los cuales ustedes nos escuchan. En Pichincha estamos en los 940M, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, pueden escucharnos en la www.casadelacultura.gov.es. Les quiero mencionar de un evento que va a realizarse ya este próximo martes, y se trata de un concierto que se llama Colores. Se llama Colores porque se trata de un viaje musical por los países hermanos de la Latinoamérica. Este concierto nos va a presentar Leonardo Cárdenas Palacios en el teclado y Victoria Robalino Pinto en el violín. Contamos con el maestro del teclado para platicar un poco sobre esta iniciativa y lo que nos van a presentar y lo que nos van a presentar al público, ¿no? Esto se va a realizar en la Casa de la Música este próximo martes a partir de las 19 horas 30. ¿Cómo está? Bienvenido, maestro. Buenas tardes, gracias por la invitación y por hacer extensiva esta invitación también a través de la radio de la Casa de la Cultura, a las personas que nos van a escuchar el día martes en el concierto que vamos a realizar con motivo de tener de alguna manera actividad permanente uh-huh. en la parte cultural artística de la música. Y bueno, este concierto lo hemos venido programando meses atrás con Victoria, con quien trabajamos conjuntamente también en el ensamble de cuerdas Kishuar, en donde se forman a nuevos valores o nuevos jóvenes en el campo de las cuerdas frotadas, es decir, cuerdas como violines, chelos, de acuerdo a una escuela que se denomina Escuela de Cuerdas Kishuar. Dentro de toda esta actividad que hemos venido presentando permanentemente desde el año anterior, en algún momento decidimos compartir el escenario juntos, trabajando en un repertorio entre música ecuatoriana, se van a tocar algunas composiciones mías, así como también música latinoamericana, porque en cierta medida creo que la música de Latinoamérica es importante para los latinoamericanos en sí, que podamos interpretarla y podamos mostrar versiones íntimas, personales, de artistas que, como nosotros, están permanentemente trabajando en el campo de la música. Ahora, cuando nosotros, en el ámbito general, ¿no?, cuando se menciona la música latinoamericana, de la música de los hermanos países del continente, viene como un imaginario de la música de canción social, ¿no? Pero en este caso, ¿ustedes nos van a presentar una música así, será, o es más bien diferente? ¿Cómo bueno, será? O sea, nosotros hemos tomado algunas piezas del repertorio conocidas de compositores también conocidos mundialmente, como el caso de Astor Piazzolla, quien fue el que revolucionó el tango o lo modernizó al tango argentino con perspectivas universales. Él logró, a través de haberse empapado de lo que es la armonía moderna del jazz, e hizo lo que llamaríamos ahora las fusiones que denominan los jóvenes en cuanto a la música. Él hizo propuestas de un tango moderno. Entonces, no solo es la música protesta, uh-huh, y la música de corte social, sino que es un recorrido de música ampliamente conocida, como el caso de Piazzolla, que vamos a hacer una canción que se llama Vuelvo al Sur, que es un tema que pertenece a una película del mismo nombre, hecha por Fernando Pino Solanas, y que musicalizó una poesía de él justamente que se llama Vuelvo al Sur, uh-huh, y pusieron música Astor Piazzolla. También vamos a tocar Libertango, que es uno de sus temas emblemáticos importantes, que es un tango moderno, igual de corte más, si se quiere, estilizado, así como también música de Tom Jobim, ¿no? Uno de los grandes referentes de la música popular de Brasil de la década del 60 en adelante, que dejó una impronta dentro del concepto de la música moderna de Brasil. Así también vamos a hacer un recorrido por Venezuela con una danza zuliana que se llama Señor Joe, que también lo interesante de países como Venezuela, como Colombia, el mismo Perú, es que ellos han manejado no el folclore latinoamericano, llamémoslo así, a lo que nosotros conocemos como el folclore de charango, quena, uh-huh, bombo, claro, guitarra. Sí, ¿no? No, más bien el folclore realmente considerado en otros países, excepto los altiplánicos como Perú, Bolivia y Ecuador. Pensamos que la música folclórica latinoamericana es justamente la música tocada con charangos. Los andinos, digamos. Lo andino. Uh-huh. En otros países como Colombia, como Venezuela, o la misma Argentina, ellos llaman folclore a su propia música, a la música de raíz vernacular, de raíz folclórica local. Porque no olvidemos que el folclore tiene que ver con el concepto de lo que es la música propia de un país. Uh-huh. Entonces, en este caso vamos a hacer música venezolana, del folclore venezolano nuevo. ¿Qué significa esto? Que son composiciones de músicas con géneros locales propios de cada país, que han sido compuestas en los últimos años. No como nosotros, por ejemplo, conocemos el aguacate y tenemos el aguacate como el pasillo más emblemático, más importante del país. O sea, es una creación que, uh-huh, existió desde hace unos 50 años, 60 años. Que responde años. A un contexto ahí. Claro, que responde, ajá, a una época. Ajá. Es como decir, ahora lo que escuchamos con Alex Alvear, sus canciones basadas en géneros ecuatorianos, eso es lo que se denomina el folclore moderno, la nueva canción. En el caso ecuatoriano, sin alejarme un poco de la panorámica internacional, uh-huh, que usted nos está dando, en el caso ecuatoriano, ¿sí existe ese folclore moderno de una manera un poco más amplia de los únicos gestores, como usted no ha mencionado, Alex Alvear, así? Creo que... ¿Hay producción? Creo que se está intentando hacer una producción nueva de creaciones de jóvenes, ¿no? Creo que básicamente lo importante para la nueva juventud que está trabajando en lo que es la música y tratando de hacer estas hibridaciones o fusiones de la música ecuatoriana con nuevas tendencias como el funk, como el jazz, como el rock, como el pop, creo que es importantísimo que ellos regresen al pasado y vean un poco el pasado para saber qué es lo que hay que renovar o qué es lo que hay que contribuir a que esos géneros puedan ser un poco renovados en el sentido de darle un color y un matiz un poco más fresco, más moderno, más cercano al lenguaje que se escucha ahora en la música. Pero creo que en definitiva hay algunos compositores desde el campo académico, desde el campo popular, que están trabajando en eso. Creo que es un buen inicio porque nosotros necesitamos como país, a largo plazo, tener una identidad. Y la identidad no está dada por la música extranjera, sino está dada por nuestra propia idiosincrasia. ¿A partir de qué? A partir de nuestra música y a partir de reconocernos a nosotros mismos como un país que tiene sus propias condiciones, su propia cultura y su propia tradición, que debe ser exportada mundialmente. Uh-huh. Y ahora, esa es la perspectiva, ¿no? Pero actualmente usted, ¿cómo avisora si estas producciones están cayendo en tierra fértil? Es decir, ¿el público empieza a responder a estas ofertas culturales? Hay, o sea, como dice el dicho, en la Viña del Señor hay de todo. O sea, hay gente que le gusta la música tendiente hacia el jazz, que tiene innovación a través de la armonía. O hay gente que le gusta, por ejemplo, las nuevas propuestas de grupos como Papaya Dada o como Los Hijos del Padre Almeida, grupos jóvenes que mantienen una propuesta de nueva música a partir de hacer versiones nuevas, y que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más se versione la música ecuatoriana, más posibilidades tienes de ingresar en más amplio espectro de público. Porque si solo tienes una tendencia, a veces la gente como que rechaza el que se haya quedado la música estancada hace 50 o 60 años, sino que los jóvenes necesitan también lo que sucede en la cultura, la dinámica. Toda la música debe tener una dinámica. Nuestro trabajo como compositores, como creadores nuevos o intérpretes, es tocar música que esté acorde a estas épocas. No podemos seguir pensando en que la música puede ejecutarse con el concepto de hace 60 años, ni tampoco podemos entender, la lógica no es así, no nos permitiría entender que compositores de hace 60 años compongan como ahora, con las tendencias modernas. Todo responde a una época. Pero creo que sí está funcionando en cierta medida. Claro, como insisto, yo creo que los jóvenes, para poder renovar y para poder plantear una nueva música al futuro, tienen que conocer el pasado. Si tú no conoces el pasado, no renuevas nada, porque estás inventando el agua tibia, como se dice. Uno necesita conocer. Entonces, creo que, sin alejarme de la temática, uh-huh, el repertorio que vamos a hacer es eso, justamente. O sea, tenemos temas como Toro Mata. Toro Mata es un tema peruano, del folclore peruano negro. Y de lo que yo leía cuando investigaba sobre la canción, yo la había conocido de hace años, ¿no? He escuchado tantas versiones, conocí al compositor en algún viaje que tuve a Lima hace años, y tenía por ahí una foto, Caito Soto, que era el compositor, o quien recopiló la música de un sector del pueblo negro de Perú, y él hizo como una versión que se volvió popular. Entonces nosotros tomamos el Toro Mata como una canción, o un landó, que es un ritmo, un género popular negro, afroperuano, que vamos a interpretar, y es folclore de Perú, ¿no? O sea, no es folclore latinoamericano, es folclore peruano. O sea, y ustedes, este trabajo, este concierto, les reitero, se llama Los Colores. Colores, nada más, música latinoamericana. Va a arrancar este sábado 28 de abril. El martes 28 de abril a las 19:30 en la Casa de la Música. Ustedes, como tú lo has mencionado, que es más bien un trabajo para posicionar ese tipo de música. Porque claro, incluso la cuota de entrada es muy simbólica, $5. Sí, $5, porque yo creo que nosotros debemos animar al público a que asista. Generalmente todos los eventos internacionales se llenan con precios módicos de más de $100, ¿no? Pero no estamos pidiendo, y yo no soy partícipe de eso, del apoyo al artista nacional. Yo creo que cuando un trabajo está bien hecho, sea de donde sea, necesita no el apoyo, necesita el reconocimiento y el valor que tiene que tener un proyecto de acuerdo a ¿cómo se puede decir? De acuerdo a la proyección que tiene ese evento, ¿no? O ese concierto. En nuestro caso, nosotros nos juntamos para tocar un poco y disfrutar. O sea, disfrutamos cosas que nos ha gustado. Ya me decía desde pequeña la Vicky, yo trabajo siempre en este tipo de música, he trabajado en varios grupos y sé lo que es el folclore latinoamericano desde la óptica un poco más moderna hacia mi época, en donde yo conocí un poco de músicas ya latinoamericanas con influencias de la modernidad, del jazz, del pop, del rock y cosas así. O sea, hablamos de Charly García, hablamos de la trova cubana, hablamos de la música latinoamericana o de la música de corte político también, corte social, y también el folclore latinoamericano desde el punto de vista artístico, porque hay que pensar que muchas de las canciones que vamos a escuchar son canciones conocidas. Como decía Toro Mata, o por ejemplo... En el caso de Ecuador. De Ecuador tenemos... vamos a hacer unas composiciones mías, porque también creo que es necesario ir mostrando y posicionando nueva música. ¿Ese folclore moderno? Ese folclore moderno, uh-huh, llamémoslo así. O sea, la nueva música ecuatoriana desde el frente que yo manejo, que es un frente académico popular. O sea, yo me manejo en los dos frentes. Puedo hacer música popular como puedo hacer música académica clásica, llamémoslo así. Y vamos a tocar unas composiciones. Una de esas se llama Estados del Alma, que es una composición de tres piezas basadas en géneros ecuatorianos, pero claro, con un lenguaje más moderno, y que fueron dedicadas estas piezas a un amigo mío músico que falleció algunos años, y esa circunstancia negativa para nuestro entorno decantó en esas composiciones. Así como también vamos a hacer otro tema que tiene una influencia venezolana, llamémoslo así, por muchos conceptos de la melodía y de la armonía, porque hace un año estuvieron por aquí unos excelentes músicos venezolanos y compartimos con ellos y tuvimos una tertulia, lo que normalmente a veces aquí en el país no se hace. Después de un concierto, después de encontrarte con unos amigos, te vas a tu casa y empiezas a tocar música. Entonces ellos tenían una cantidad de música impresionante. Nosotros tocamos con otros amigos de la Camerata, el caso de Vicky, Yamil, otros amigos, que confluimos en una casa y conversamos y nos dedicamos a hacer música. Entonces, después de esa tertulia, yo fui a mi casa y eso me empujó a decir, bueno, los venezolanos tienen tantas piezas, tanta música importante que se ha convertido a la larga de estos años en... como un punto de encuentro en el mundo entero, en donde tú encuentras músicas de corte venezolano, inmediatamente dices, ah, esto es venezolano. Entonces yo lo que traté de hacer con esa pieza era también, desde mi óptica, decir, nosotros tenemos música ecuatoriana, queremos que conozcan. Es decir, a nivel internacional todavía falta que el rostro del Ecuador sea muy claro. O sea, yo me pongo a pensar, y de pronto me puedo equivocar o no, pero cuando tú hablas de los países, lo primero que ves es la música, lo primero que asocias a un país es la música. Por ejemplo, cuando tú dices vals criollo, inmediatamente es el vals peruano. Uh-huh. O dices una samba, inmediatamente samba argentina o la samba brasilera. O si dices, esto es un joropo venezolano. Uh-huh. Este es una cumbia. Y llegamos a Ecuador, ¿qué pasa? Llegamos a Ecuador y no encontramos eso. O encontramos muchos, ¿o no encontramos? No encontramos eso porque la gente te dice, a nivel internacional, JJ es el mejor compositor de Ecuador. Y no es compositor. Fue un intérprete claro, que en su mayoría interpretó música latinoamericana de corte popular de la época, que eran boleros, valses y cosas así. Y esos eran géneros de otros países. Uh-huh. Bueno, vamos cerrando esta entrevista. En realidad el tiempo nos queda corto para ampliar más este tema muy importante, ¿no? Pero para valorar la música y seguir construyendo la historia de la música ecuatoriana, yo les hago la cordial invitación. Este martes, a partir de las 19:30, en la Casa de la Música, el concierto Colores, vamos a tener la compañía de Leonardo Cárdenas en los teclados y Victoria Robalino en el violín. El costo módico de $5. Ya lo saben, van a tener esta oportunidad. Para que la gente no falte, porque justamente lo que nos interesa a nosotros como artistas, y más que todo como un sector social de un país, es que la gente comparta y tenga a través de la música como un estímulo a través de la cual pueda mejorar su calidad de vida. Yo agradezco este espacio porque es importantísimo que hayan momentos en donde uno pueda compartir con la gente a través de micrófonos el pensar desde el punto de vista artístico y claro, y que la gente conozca un poco más de lo que puede suceder en este país a través de la música. Por supuesto, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre abierto al diálogo. Cerramos la entrevista, le agradecemos al maestro Leonardo Cárdenas por acompañarnos. Muchas gracias. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí les contamos sobre el lamentable fallecimiento del escritor Gilberto Almeida. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. Los Pinceles Rebeldes del grupo artístico Los Van han perdido a un miembro más de sus filas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recuerda el legado que ha dejado en la pintura ecuatoriana el artista Gilberto Almeida Egas. En los años 60, tiempo en el cual las artes plásticas lucían tan tradicionales como en sus anteriores décadas, hubo un grupo artístico que tras realizarse una bienal en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vio la necesidad de expresar su inconformidad. A ellos se los conoció como el Grupo Van, un conjunto de artistas iconoclastas del cual era parte Enrique Tábara, Guillermo Muriel, Hugo Sinfuentes, Aníbal Villasís y Gilberto Almeida. La última noticia en relación a este grupo surgió la semana pasada en el norte del país. La noticia no fue buena, no se hablaba de una exposición ni de una condecoración. La noticia anunciaba la muerte de Gilberto Almeida. Los últimos años del artista los vivió en su casa del barrio Bellavista de San Antonio, al sur de Ibarra. Amante de la pintura, la arqueología y la literatura, Almeida casi no salía de su vivienda. Ahí tenía un amplio taller que construyó con la idea de abrir un museo para exponer el arte precolombino y contemporáneo. Ese fue uno de los temas que el tiempo no le permitió concretar. Los sectores culturales del país lamentaron la muerte de este artista. Su despedida también se realizó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Guido Díaz, director de museos de esta institución, señaló aquel impasse que tuvo el grupo Los Van con la bienal realizada por esta institución. Bueno, efectivamente, yo creo que Gilberto fue uno de los pilares de la plástica ecuatoriana, particularmente la de los años 60, 70. Él, conjuntamente con Guillermo Muriel, que fue otro artista que también nos dejó, con Hugo Cifuentes, que también ya nos dejó, y con Aníbal Villacís, que también nos dejó, pero algunos que también quedan, como Enrique Tábara, por ejemplo, él todavía es un pintor vivo de ese grupo, del Grupo Van. Constituían lo que podía decirse en esa época la vanguardia, efectivamente. El Grupo Van no significa precisamente vanguardia, pero se integraron porque consideraban que había que protestar con respecto a la forma de pintar que hasta ese momento se tenía acá, que era muy acartonada, según su decir. Ellos no estaban en contra de la Casa de la Cultura, sino de un evento que hizo la Casa de la Cultura. Precisamente fue la Bienal. La Bienal. Con la que tenía un poco diferencias con Guillermo Muriel, ¿no? Sí, claro, es lo mismo, porque era el mismo grupo, el Grupo Van. Entonces, no era, como digo, en contra de la casa, sino en contra de la forma como se organizó ese evento, que fue el único que se hizo, el primero y único que se hizo. Simultáneamente a ese evento, el Grupo Van presentó una exposición en el Centro Histórico, que se la hizo en el cuartel de la Real Audiencia, que es el Museo Mena Cabaña actualmente. En ese museo presentó el Grupo Van una exposición que la gente comenzó a llamarla como la anti-bienal. Los periodistas más bien comenzaron a decir la anti-bienal. Al Grupo Los Van se les atribuye la apertura de nuevas estéticas en las artes plásticas del país, tanto en su técnica como en sus temas a retratar. De Gilberto Almeida, Guido Díaz señala el uso de materiales no convencionales en sus obras. Tanto temáticamente como técnicamente. ¿Sí? O sea, temáticamente hicieron una, digamos, se buscaron formas de expresión diferentes. Por ejemplo, precisamente Gilberto Almeida, él inauguró una forma de expresión que fue el trabajar con clavos, con metal, básicamente con clavos. Otro tipo de materiales. El clavo específicamente era para él su forma de expresión, pero tenía cuadros hermosísimos. Esos cuadros tenemos aquí en el Museo de la Casa de la Cultura, son cuadros fantásticos. Él lograba texturas, formas, solamente a partir de esa técnica, y fue espléndido en eso, fue el único, de hecho, ¿no? No hubo otra persona, otro pintor que haya seguido lastimosamente su escuela en ese aspecto. Pero él también trabajó muchísimo reproduciendo aspectos de objetos de nuestro patrimonio. Particularmente le llamaba mucho la atención los portones y algunos lugares antiguos, con una técnica bastante cercana a la que utilizaba Aníbal Villacís en sus cuadros precolombinos, que se llamaba, ¿no? O sea, todos ellos tenían alguna característica. La penúltima actividad pública de este artista fue el pasado 5 de febrero, cuando recibió una condecoración. El municipio de Ibarra le entregó una presea en reconocimiento a su aporte a la cultura. Lo hizo durante una muestra en la sala de exposiciones de la prefectura de Imbabura. Esta fue la penúltima vez que la ciudadanía pudo disfrutar de la maestría de sus trabajos. La última fue en el Museo Textil de Imbabura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos acercamos a los últimos minutos del informativo y nosotros les invitamos a escuchar el segmento Episodios. Toda la información cultural de un 27 de abril la encontramos en Episodios. Episodios.